Como es de conocimiento público, la semana pasada una joven fue víctima de un robo agravado y tentativa de asesinato en el barrio Celina 1, cuyo autor de dicho ilícito fue el señor Limber Sandoval, alias el Colla Limber, el mismo con antecedentes policiales. La víctima, que responde al nombre de Yolanda García, fue herida por arma de fuego calibre 22. Al momento se encuentra con un diagnóstico reservado y con 50 días de impedimento. Este peligroso criminal fue aprehendido por el grupo DASI de la FELCC de Montero, ¿no? Este sujeto de amplio prontuario de antecedentes, tanto por los delitos de robo agravado, como así también por tenencia ilícita de arma de fuego. Al momento del desfile identificativo, fue plenamente reconocido por la víctima, la cual se encuentra en un nosocomio aquí en la ciudad de Montero. Asimismo, se han sumado tres personas más a denunciar a mencionado sujeto. Asimismo, pedimos a través de los medios de comunicación a la ciudadanía del departamento de Santa Cruz y de la ciudad de Montero que todo ciudadano que haya sido víctima de este sujeto por robo agravado o otro ilícito se apersone a la FELCC de Montero para sentar su denuncia. Esa motocicleta, al momento de su aprehensión por el personal de la FELCC, del DASI y de la FELCC de Montero, se encontraba en su poder y en compañía de su familia. Presumiblemente esta motocicleta haya sido utilizado por los diferentes robos que ha realizado este sujeto. ¿Se tiene una persona prófuga en este caso, tomando en cuenta que eran dos los que atacaron? Sí, tenemos una persona prófuga en el presente caso, ¿no? El piloto de la motocicleta.